Hola, buen día para todo el equipo de la radio y para la audiencia. La verdad que sí, nos tocó vivenciar el temporal y actuar en el temporal que ocurrió el sábado pasado. Afortunadamente, como digo siempre, hoy tenemos un pronóstico extendido que nos acerca a las posibilidades de que ocurra algo, ¿no? En base a esto, se activa el protocolo de actuación de emergencia de la municipalidad con distintas áreas que efectivizan el poder estar en el lugar en el que se necesita. De esta manera actúa el área de obras, un área de obras públicas, de servicios y espacios públicos, protección ciudadana, defensa civil, desarrollo integral social, que estamos coordinados y podemos trabajar y nos articulamos en diferentes zonas para poder ser efectivos lo más pronto posible. En el caso nuestro actuamos en el barrio Nueva Vida, con familias que estaban completamente anegadas para salir de su vivienda por el agua que se había acumulado y que no podía ir a comprar insumos para comer, no tenía agua potable en otro de los casos. Nos acercamos, pudimos acercarnos caminando nada más por el móvil. Nos dejó como a 3 cuadras de donde estaba porque era imposible llegar, pero sí pudimos atender a una señora que vive sola y que con problemas renales y bueno, que necesitaba ayuda, y a otra familia con un grupo de niños que también a ellos les había entrado el agua dentro de la vivienda en una situación un poquito más crítica. En ambos casos se negaron a ser evacuados por temor a que después entraran a robarles, ¿no? Ante nuestra insistencia, ellos también sostuvieron que no querían ser evacuados. Se los asistió con comida, con módulos de comida, con mantas y con bidones de agua potable. Así y todo, durante todo el desarrollo de la tormenta, seguíamos en contacto y tratando de ver si necesitaban algo más. Se actuó en barrio La Unión, en barrio Esperanza, o sea, nos articulamos en distintos barrios para el trabajo en conjunto y poder resolver la problemática. Afortunadamente, las bombas de desagote funcionaron bien y nos favoreció que estaba la marea baja, entonces no retenía el agua, se pudo evacuar lo más rápido posible. Los puntos más críticos fueron al mediodía, a las 12, que fue una intensidad de 5.3, y a las 17 horas, que la intensidad de la lluvia fue de 7.1, que esto es una caída de agua considerable, ¿no? Y afortunadamente el pico más alto que estaba pronosticado como una probabilidad era a las 11 de la noche, de 8.3, que hubiera sido un chaparrón bastante grande. Afortunadamente pasó de largo, no cayó en la ciudad, porque ese era otro momento muy crítico, de mucha tensión en la comunidad, porque había ocurrido lo de Bahía Blanca hacía unos minutos anteriores, ¿no? Entonces empezó a generarse la psicosis de que el tornado se venía para Viedma. Nosotros teníamos en ese momento informe del Sistema Meteorológico Nacional a través del sistema de alerta temprana que solamente iba... Estaba la probabilidad de un chaparrón mucho más grande que los dos anteriores, pero sin intensidad, sin vientos fuertes. Oscilaban entre los 6 y los 13 kilómetros por hora las ráfagas más fuertes, que no es algo de riesgo. Pero bueno, afortunadamente no tuvimos que ni evacuar gente ni sufrir ningún tipo de drama o de problema como ocurrió lamentablemente en Bahía Blanca. Sí es muy aconsejable, y aprovecho el espacio, les agradezco muchísimo a ustedes este espacio que me están brindando, la comunidad tiene que tomar conciencia, por favor, es muy necesario que la comunidad tome conciencia que cuando sale una alerta, amarillo, alerta naranja, alerta rojo, va en esa progresión, tome conciencia y se ponga en resguardo, que no salga porque está lindo, bueno, no va a pasar lo que por las dudas salgo, aprovecho a caminar y demás, que se ponga en resguardo porque los riesgos pueden ser trágicos, se ponen sin necesidad. una ráfaga de viento puede volar un cartel que puede lastimar a alguien o puede hacer caer un árbol. Tenemos arboleda vieja en la costanera, o puede generar cualquier tipo de inconveniente o de accidente. Entonces lo mejor es que la comunidad, la mejor forma de colaborar es poniéndose en resguardo. Muy bien, bueno, importantísimo entonces toda la información que estás dando para tener en cuenta, ¿no? En el caso de que vuelva a pasar esta tormenta, como bien vos decías, estaba anunciada. Hay veces que se espera con menos ráfaga, más ráfagas, algo que nos vamos enterando también en el momento que está ocurriendo. Pero saber, ¿no?, que existen estas áreas de la municipalidad que están preparadas para justamente ayudar y afrontar la situación. Sí, sí, sí. Nosotros... afortunadamente estamos bien organizados, ya venimos de la gestión del gobierno anterior. En esta gestión nuestro intendente pidió que sostuviéramos esta forma de trabajar. Él también estuvo muy atento y muy presente a todo lo que ocurrió durante el fin de semana. Anoche, por ejemplo, Viedma estaba un poco más tranquilo, el clima. Pero en el Cóndor no se podía estar de la sudestada que había. Nosotros volvimos 11:30 de la noche de la playa atendiendo una situación de un vehículo que había quedado ahí, ¿no? Que se pudo solucionar. Y bueno, es bueno esto de tener un accionar que sea positivo y efectivo, sobre todo, para poder solucionar la problemática y estar atento, ¿no? La mejor forma en la que puede colaborar la comunidad... El municipio está organizado para actuar, al igual que la provincia, el área de protección civil también estuvo en contacto con nosotros y está siempre en contacto, como los bomberos o la policía de Río Negro. Es mantenerse en resguardo y si necesita ayuda, buscar la ayuda y una vez que la tiene, hoy se viraliza todo y por un mismo problema, 1000 llamadas tenemos. La idea es ir a solucionar, si ya está lo solucionado, es la forma más efectiva. Muy bien, hablabas de playas y aprovecho para preguntarte, una de las fotos que nos quedó triste también de las últimas horas es que han sufrido robos en la parte de los guardavidas. Sí, lamentablemente este año volvimos a tener un hecho delictivo, entraron a las playas de Barco Hundido, a los refugios de guardavidas, Barco Hundido y Playa del Ministerio. Se llevaron elementos de rescate, aletas de los guardavidas que les provee el municipio para que puedan trabajar, camperas de abrigo e insumos de botiquín. Nosotros dimos la actuación a la policía de Río Negro y después vino la parte de logística de Río Negro y realizamos la denuncia que correspondía. Esto es lamentable porque el municipio hace una apuesta en valores con respecto a la seguridad de los bañistas y de quienes asisten a las playas que puedan disfrutarlo. El sacarles estos elementos es... sacarles una herramienta que les es útil para la prevención y para ayudar a la comunidad. La verdad que un hecho lamentable, pero bueno, ya nos ha ocurrido también en otras oportunidades en el Cóndor. Muy bien, Cucho, te agradecemos muchísimo entonces por darnos también un panorama del trabajo que se realiza acá y bueno, y para tener en cuenta, por supuesto, los números de comunicación con Defensa Civil en el caso de que ocurra así algún imprevisto y tengan que comunicarse. Nosotros en este momento estamos haciendo la tratativa para poder volver a activar el 103. Nos manejamos directamente con el 911 que nos llama y actuamos directamente con él. Ahora, no muchos días más, por lo que dispuso el señor intendente, se va a activar nuevamente el 103. Bien. Bueno, entonces estaremos atentos para cuando eso ocurra y mientras tanto cualquier duda que tengan, o bueno, en realidad emergencia, no duda, emergencia, es al 911. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y quedo a disposición. Bien, genial. José Cuchoncina, aquí del área de Defensa Civil de la Municipalidad, contando un poco también cómo se vivió el fin de semana. Ah, bien, mira, le consultamos y la realidad es que mientras tanto lo vería, no tenemos ninguna información. Por lo último que se sabe, y ahora le paso a preguntar también a José, es que hace algunos días pasó de que empezaron a sacar las vallas, parece que alguien se metió o no se metió. Mientras tanto se está hablando de que todavía no hay precisiones sobre la apertura de la lobería. ¿Esto es así, José? Sí, es así. La playa continúa cerrada por el SENASA, por provincia, y va a estar cerrado hasta que se garantice la seguridad de quienes puedan concurrir por el tema de la gripe aviar. No creo que pase mucho más tiempo porque en este momento no hay un rebrote. se calcula más o menos 3 semanas hasta que si no hay rebrote, que se pueda habilitar, pero igual hay que hacer la limpieza que corresponde. Lamentablemente acá volvió a suceder algo, manos ajenas, corrieron, sacaron las vallas, y en otro caso publicaron que las playas estaban habilitadas, las playas de Lobería, pero no es así. Ahí la gente tiene que ser consciente de que el bajar puede llegar a ser riesgoso por el contagio de gripe aviar.